y quieres que todos sean creyentes de tu fe y practiquen la misma, entonces no sirves. No eres esclavo, sino que te haces dueño de los demás, de su libertad. Y la Iglesia es, ante todo, santa. No hagas mal a nadie, ni tampoco a ti mismo. Apártate de los que no hacen cosas buenas, y sé bueno, sé buena. Deja que Dios venga en el día de la siega. No siegues tú, ni tampoco te unas al mal. Sé bueno, no neutral, sino sé bueno siempre, porque Dios es bueno, porque Jesús siempre hizo el bien. Imita a Dios y ámalo con todo tu corazón. No estamos en tiempos de Navidad, pero también en Cuaresma hay que amar a los demás. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.